fin y vuelta a empezar, bautizando mis daños de absoluta fe, ilusión quizás, más con un principio que defenderé, porque apuesto en los dos, es bellísimo así, punto aparte y aquí, escúchame. Puede ser que sea yo la ocasión en la vida que nadie te dio, y más aún, yo seré la certeza que requieres tú. Es probable que desde que me enamoré, todo apuesta en los dos, probémoslo. Aquí, hazlo inmediatamente y no te vayas más. Lo esencial está en ti, invisible a los ojos, menos para mí. Tan perfecto así, con tu forma de reír. Punto aparte y aquí, escúchame. Casi indecente, canto susurrando.